dando o dando de mi esfuerzo, de mis fuerzas, de mis recursos, de mi tiempo, sino que nos dice, esperen con ansiedad, esperen con la expectativa de que, ¿sabes qué? La respuesta viene. ¿Sabe una cosa que yo he encontrado de Dios? Que Él nunca está en la prisa por nada. Nosotros los seres humanos sí. En ocasiones oramos, Dios, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Me entiende? Como ya no puedo esperar. Aquí el escritor de los Hebreos nos dice, no os afín de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. ¿Cómo podemos esperar pacientemente, Pastor Osuna? ¿Cómo puedo yo esperar? Le digo a una persona el otro día, es que yo soy muy desesperado y eso de que orar a Dios y voy a esperar que Dios... Dice, yo no sé, pero como que eso no es para mí. Bueno, yo lo comparé esta semana, le decía a la congregación. Tenemos que ver las cosas por los ojos de un niño. Oír las cosas por los oídos de un niño. Creer las cosas como las cree un niño. Supongamos que se aproximan los exámenes, se aproximan los días de prueba en la escuela donde los niños van a tomar sus exámenes finales o cada 6 semanas que traen un reporte. Supongamos que esa semana será una semana de pruebas para ellos, de tests in the school, ¿no? Esos exámenes que se les da a ellos para evaluarlos, están aprendiendo. Pero tú le dices a tu niño el domingo, mira, mijo, o mija, te voy a hacer una proposición. Si haces bien esta semana, te concentras en tus exámenes y sacas buenos grados en los exámenes, el próximo sábado te voy a llevar al zoológico. I'm going to take you to the zoo. ¿Qué hace aquel niño? ¿Qué hace aquella niña? En ocasiones empiezan a regocijarse, empiezan a brincar y empiezan a gritar como diciendo, vamos a ir al zoológico. We're going to go to the zoo. Y en toda la semana, mira, va a la escuela y lo primero que hace, le dice a sus amigos, ahí a sus amiguitas, le dice, mira, ¿sabe qué? ¿Qué crees que me dijo mi padre? ¿Qué crees que me dijo mi madre? Que este próximo sábado vamos a ir al zoológico. We're going to go to the zoo, we're going to go to the beach, wherever. ¿Qué hace aquel niño? Se regocija. He rejoices. Él completamente se olvida de qué difícil son los exámenes, de qué difícil, de que toda esa semana va a ser una semana de exámenes, de pruebas. Probablemente no lo van a sacar a jugar afuera, no va a haber tiempo de recreo, quizás no va a haber tiempo de mucho jugar con sus amigos, amiguitos en la escuela, porque es un tiempo de prueba, es un tiempo de exámenes. Pero ¿sabe lo que hace el bambino? ¿Sabe lo que hace aquel niño, aquella niña? Toda la semana se concentra en los exámenes, se concentra, pero más está invocado en la promesa que usted le hizo en las palabras que usted le dijo. Si aquel niño empieza a verse en el zoológico, empieza a verse ya en la orilla de la playa, en la orilla del mar, viendo las olas, brincando en el agua, aquel niño empieza a regocijarse. ¿Por qué? Porque papá, mamá le dieron una palabra. Ese niño creyó esa palabra. Ese niño se apropió de aquella palabra y empieza a regocijarse. He starts rejoicing. Le dice a sus amigos, le dice a sus amigas. Y empieza a contar los días. Uno, ya no más 4 días, papá. Ya no más 3 días, mamá. Ya no más 2 días, ya no más 1 día. El escritor de los Hebreos nos dice también que debemos de esperar con esa misma, con ese mismo entusiasmo, con ese mismo gozo. Que por las fe en qué, Pastor Osuna? Fe en Dios, fe en la palabra que nos ha dado. En la esperanza de que Dios hará lo que Él dijo que Él haría. ¿Cómo puede regocijarse aquel niño? ¿Cómo puede regocijarse aquella niña? Porque ¿sabe qué? Sabe que papá y mamá cumplirán sus promesas, cumplirán su palabra. Ellos saben, ¿sabe qué? Papá y mamá harán lo que dijeron que harían. Ese niño, esa niña, empieza a regocijarse y dice: este fin de semana papá, mamá me dio su palabra, me dijo esto. Ellos nunca van a permitir que se te olvide. Te lo van a recordar, mamá, ¿verdad que dijiste que el sábado? Papá, ¿verdad que dijiste que el sábado? Papá, recuerda que tú lo que dijiste, papá. Recuerda que tú tendrás que hacer lo que me dijiste, papá. Tú tendrás que llevarme. Y toda la semana, aquel bambino, aquel niño está concentrado en la palabra que usted le dio. Dios dice, yo quiero que así como nosotros los padres queremos que nuestros hijos tengan confianza en nosotros, crean las palabras que nosotros les hemos dicho. Así también, nosotros le creíamos a Dios. Dice, y no nos hagamos perezosos. Aquel niño fácilmente pudiera decir, nah, papá no va a cumplir, mamá no va a cumplir. Ah, you know what, si hago bien los exámenes, los hago bien. And you can become lazy, podría llegar a ser perezoso y decir, you know what, I don't really care, no me importa, acabo papá y mamá, no cumplen sus promesas. Tú no quieres que tu hijo, tu hija, te mire de esa manera. Si la única manera que tu hijo, tu hija, dude de tu palabra es porque no le has cumplido antes. O le dijiste algo y no cumpliste. Or you can say later, puedes decir después, I didn't really mean it, no quise realmente. No era cierto, estaba jugando. Pero así no es Dios. Dios cumple lo que Él promete. Dios cumple sus palabras, Dios cumple sus promesas. Quizás te puedes encontrar como un día se encontró un hombre en la Biblia llamado Abraham. En el capítulo 15 del libro de Génesis, vemos a un Abraham diciéndole a Dios. Dios viene y le dice a Abraham, mira Abraham, capítulo 15, verso primero del libro de Génesis. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora las estrellas, cuenta las estrellas. Si puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero Abraham le dice a Dios, como que tantas promesas me has hecho y no he visto cumplida ninguna. Primero Dios le dice a Abraham, Abraham, yo soy tu escudo. Yo soy tu protector. Acababa Abraham de pelear con 4 reyes y los venció. Abraham se estaba acostando en su casa como con un ojo abierto diciendo, ¿vendrán aquellos a quererse vengar de mí? Abraham está viviendo en temor. Y Dios lo sabía. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Y Abraham dice la escritura que Abraham estaba como Dios en el capítulo 12 del libro de Génesis hace 15 años hacia atrás. Algunos escritores dicen que fueron 20 años. Ya para esta edad, Abraham tiene 95 años. A los 75 años, Dios le dice, sale tu tierra de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Y ahora viene Dios y le dice a Abraham, tu galardón será grande. Y Abraham le dice a Dios, Señor, no sé, pero como que estoy batallando para creerte. Porque me has hecho promesas. Pero no he visto nada. Pero Dios le dice a Abraham, ¿no te va a heredar un esclavo? Yo voy a cumplir la palabra. Quiero que veamos, estimado, que Dios no va deprisa. Dios no lleva ninguna prisa. ¿Sabe lo que he encontrado de Dios yo? Que Dios nos da algo, nos da una palabra. Quizás hay personas ahorita que me están sintonizando, se te profetizó sobre tu vida, sobre tu ministerio, que Dios te usaría. pero como que no vas a ningún lado. Como que no estás avanzando. Como que el ministerio está estancado. Como que nada ha sucedido. Y nada está sucediendo. Pero Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Y tu galardón será grande. Abraham le dice a Dios, han pasado 20 años. Y me has hecho varias promesas. Y nada ha sucedido. Pero quiero que vea que Dios no lleva prisa. ¿Se habrá tardado Dios en tu vida? ¿Te has dado tú por vencido diciendo, Pastor Osuna, yo no sé si yo puedo seguir? O a lo mejor ya te dices por vencido, como decimos nosotros, ya tiraste la toalla. Y dijiste, you know what, this is too much for me. Esto es mucho. Y Abraham hasta le dice a Dios, ¿de qué me sirven tus bendiciones? ¿Para qué me sirven tus bendiciones? Si voy a morir sin heredero. Y dice la Escritura y Abraham viene y le dice a Sara, capítulo 16, Dios nos va a dar un hijo. ¿Y cuántas veces queremos ayudarle a Dios? O hacérsela fácil para Dios. Y nosotros tratamos de figurar las cosas, hacerla a nuestra manera. Pero quiero que veamos que Dios no lleva ninguna prisa. Y Dios le dice a Abraham, le dice Sara a su esposo Abraham, mira, ¿sabes qué? Ahí está Agar. Tiene un hijo con nuestra sirvienta. Y dice la Escritura que lo hizo Abraham. Capítulo 17, dice la Escritura que nació, 16 dice que nació Ismael, un hijo de Abraham con su sirvienta. Capítulo 17, tenía Abraham 99 años. Quiero que veamos que más de 25 años pasaron pero la promesa se cumplió. Alguien dirá, Pastor Osuna, ¿por qué se tarda Dios? Dios no se tarda. Pero yo he estado orando a Dios y Dios no me ha contestado. ¿Por qué Dios se ha tardado? Vuelvo a repetirle, Dios no se tarda. Todo tiene su tiempo. Pero ¿cómo vamos a esperar? ¿Cómo esperó Abraham? ¿Vino un tiempo de desánimo para él? Sí. ¿Cometió Abraham errores? Sí. Pero Dios cumplió. Su palabra. En el capítulo 21. Dice en el verso primero. Visitó Jehová a Sara como había dicho, y hizo Jehová con Sara como le había hablado. ¿Se da cuenta? No fue en el tiempo de Abraham, no fue en el tiempo de Sara, fue en el tiempo de Dios. You are listening to KZOA LP 99.9 FM, la respuesta Family Radio. Está sintonizando la nueva casa Toa 99.9 FM desde Mission, Texas. La respuesta Family Radio. Gracias por estar con nosotros aquí a través de la 99.9 FM en la respuesta Family Radio. Gracias por sintonizarnos. Quiero recordarles que estamos llegando a ustedes desde el Ministerio de la Respuesta, ubicados aquí en el 405 hacia el oeste por la calle 12, aquí en la ciudad de Mission, con servicios todos los domingos a las 11:30 de la mañana y también todos los miércoles a las 7. No cambie de sintonía, que regresamos con ustedes. El número para llamar es el área 956-585-0787. ¿Está usted enfermo en algún problema, lucha, necesidad? Pues queremos orar con usted el día de hoy. La Biblia dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa, sería hecha por vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Regresamos con ustedes. No cambie de sintonía. Nosotros el día de hoy aquí en La Respuesta Family Radio. Qué bueno que están llamando, qué bueno que están diciendo, Pastor Zuna, I'm learning, estoy aprendiendo el día de hoy, que sabe que el tiempo de Dios y el tiempo de nosotros es muy diferente. ¿Verdad que sí? Como que en ocasiones, mire, Dios... Ahora, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Será posible que en ocasiones se detienen la contestación a la oración? ¿Porque no estamos listos o no es tiempo todavía? ¿Verdad que nosotros como padres aprendemos eso de nuestros hijos? ¿Qué queremos que nuestros hijos nos enseñen? Bueno, queremos que nuestros hijos nos enseñen administración. Que sepan administrar su tiempo. Que sientan, que aprendan a administrar su dinero, sus recursos. Aprendan a usar sus habilidades. Como padres siempre estaremos ahí para ellos. Siempre trataremos de ayudar a nuestros hijos en todo. Pero ¿sabe usted qué? Una de las cosas que yo he aprendido es que en ocasiones queremos hacérselas muy fácil a nuestros hijos, o se las hacemos muy fácil, que no aprenden el valor de las cosas. No es lo mismo, su hijo no va a cuidar el carro igual cuando usted se lo compre y cuando él tenga que pagarlo. Queremos ayudarles, queremos darles, queremos en ocasiones darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Sí. Pero acuérdese que si se las hacemos tan fácil, nuestros hijos nunca aprenderán el proceso y es lo que Dios quiere enseñarnos. Porque en ocasiones como que se dilata, se tarda, no se tarda. Dios nos quiere enseñar el proceso. De aquí allá. ¿Qué edad tenía Abraham cuando nació Isaac? Abraham tenía 100 años. Sara tenía 90, 91 años de edad cuando nació Isaac. Dios no llevaba prisa. Porque Dios sabía exactamente el tiempo. Dios sabía exactamente. Lo que él iba a hacer, cómo le iba a hacer. Estimado, nosotros sabemos, mire, que nuestros hijos no son todos iguales. puedes tener una hija, puedes tener un hijo, puedes tener... Y en ocasiones unos son más cuidadosos, más mejores administradores que otros. Unos son más cuidadosos con sus cosas que otros. Unos son más amorosos que otros. Cariñosos que otros. Dios también los conoce. A cada uno de nosotros. En ocasiones como si se lo hacemos tan fácil. Ellos no lo van a valorar. No van a valorar tu esfuerzo, su trabajo, tu sacrificio. Fíjense lo que dice el capítulo 21 del libro de Génesis. Se acaba de sintonizar, está sintonizando la programación Palabra, Testimonios y Más con un servidor, el pastor Servando Osuna, llegando a ustedes desde la Respuesta Family Radio de aquí de Mission, Texas, la 99.9 FM, recordándoles también que si no ha descargado la aplicación de la Respuesta Family Radio, vaya ahí a su Google, su Apple Store, descárguela en su teléfono y puede sintonizarnos donde quiera que usted ande. Donde quiera que usted vaya. Recuerde que tenemos servicios aquí en el Ministerio de la Respuesta. A las 11:30 de la mañana todos los domingos. All our services are bilingual. Todos nuestros servicios son bilingües. Y queremos que, mire, sabe que usted venga si no tiene un lugar donde adorar. Todos los miércoles a las 7 de la tarde. Every Wednesday at 7 o'clock. Don't miss it. No se lo pierda. Todos los domingos a las 11:30 y todos los miércoles a las 7 de la tarde. Here at 405 West 12th Street, 405, hacia el oeste por la calle 12, aquí en la ciudad de Mission. Y mire, ¿sabe qué? Gracias por estarnos llamando a esta hora, 956. 585-0787. En ocasiones hay que decirle a Dios: enséñame a en ti esperar. Enséñame a confiar en ti. Enséñame, Dios. ¿Sabe qué? Dios lo hará. Aquí en el capítulo 21, leyendo, seguimos aquí en el capítulo 21, el libro de Génesis, dice: y llamó Abraham el nombre de su hijo que le había nacido y le dio a luz Sara, le llamó Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham, fíjese, de 100 años, cuando nació Isaac su hijo. Dígalo conmigo, porque nada es imposible para con Dios. Porque nada es imposible para con Dios. Fíjese lo que dice aquí. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: quien dijere a Abraham más que Sara había de dar de mamar a su hijo, pues le ha dado un hijo en su vejez. Y sabemos que hasta el día de hoy están naciendo descendientes de Abraham, que hay totalmente una nación llamada Israel, que sería después Jacob, Israel, el nieto de Abraham. Y siguen naciendo cada día. No se dé por vencido que su victoria está más cerca hoy que lo que usted se imagina. Ese cambio que usted ha deseado está más cerca hoy que lo que usted se imagina. Ayúdanos Dios a esperar en ti. ¿Qué necesita usted de parte de Dios hoy? ¿Cómo podemos ayudarle a orar hoy? Yo quiero que levante el teléfono a esta hora y diga a la persona que va a contestarle: esta es mi petición. Quiero que oren. Qué bueno que están llamando. 956-585-0787. Ahí está el número. Área 956-585-0787. Llamen esos momentos. Y diga usted también: hoy yo recibo mi milagro de parte de Dios. ¿Vinieron tiempos donde Abraham dudó? Sí. ¿Sabe lo que Dios le dijo? ¿Dónde estaba Abraham? Capítulo 15. Estaba en su tienda, estaba en su casa. Dios le dice: sal fuera, mira para arriba, cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. ¿En qué se concentra aquella mujer que va a dar a luz? No se concentra en los dolores. Se concentra en dar a luz a aquel bebé. ¿De rato? Se le olvida. Cuando ya tiene aquel bebé en sus manos, aquella madre se olvida del dolor. Se olvida de los 9 meses. Se olvida de las horas. ¿Sabe por qué? Porque no está concentrada en el proceso. Está concentrada en aquel bebé que acaba de nacer. ¿Sabe qué le pido a Dios hoy? Que se le abran los cielos. Que hoy se abran los cielos sobre su vida, sobre su casa. Él no quiere verte batallar, Él no quiere verte sufrir. Alguien diría: Pastor Osuna, y si Dios no quiere que yo esté sufriendo y batallando, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Sabe lo que yo he encontrado de Dios? Que en ocasiones Dios no hace nada en lo natural. Antes de que Dios cambie mis circunstancias, muchas veces Dios quiere cambiarme a mí primero. ¿Será lo mismo en tu vida el día de hoy, estimado oyente? Levanta el teléfono a esta hora. Y vamos. Vamos. Hoy es el día de tu bendición, de tu milagro. No se dé por vencido. Don't give up. Don't say I can't anymore. No diga ya no puedo. Abraham esperó. pero un día estaba cargando aquel milagro, estaba cargando aquella bendición, estaba cargando aquella promesa, estaba cargando aquella palabra que Dios le había dado, está cargando aquel bebé que nunca había tenido. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios es fiel. God is faithful. Dios es fiel. Dios es fiel. Levanta el teléfono 956-585-0787. Mientras están llamando, quiero invitarlos para este próximo domingo a las 11:30 de la mañana. Tenemos servicio. Y este miércoles a las 7, no se lo pierda. Es Wednesday at 7, este miércoles a las 7 y este próximo domingo a las 11:30 de la mañana. Aquí en el 405 hacia el oeste por la calle 12, aquí en la ciudad de Mission. 405 West 12th Street. Esa es nuestra oración. Señor, abre los cielos sobre tu pueblo. Bendice a cada matrimonio, bendice a cada familia, bendice a cada hogar, bendice a los hijos, bendice a mamá, papá, Señor. Bendícelos el día de hoy. Dios lo hace. Dios lo hace. Levante el teléfono. El calor de su amor. Porque nada es imposible para nuestro Dios. Recuerda números 956-585-0787. Recuerde también que estamos en Spotify. You can listen to our messages there. Puede ver en Spotify. También puede verlo, recuerde, a través de Facebook, La Respuesta Church Ministries. La Respuesta Church Ministries. Usted puede también ahí ver toda la oración. Mire, ¿sabe qué? Los servicios en Facebook. O puede ir a YouTube también. Y puede ahí usted también presenciar alguno de nuestros servicios si no estuvo aquí con nosotros. Recuerde que estamos aquí en el 405 hacia el oeste por la calle 12 aquí en la ciudad de Mission. Señor, cuando tú pasas, 405 velos en la tormenta, hacia el oeste por la calle 12 aquí en la ciudad de Mission. Pues dándole tiempo para que llame 956-585-0787. Más cuando ya has pasado, mi vida ya se aquieta y surge una esperanza y nace un nuevo amor. Que ofrecerte, pues. Estás en todas partes. Qué bueno que están llamando a esta hora, 9:56. Rosa, aquí tenemos tu petición. Maribel, también tenemos tu petición. Juan, tenemos tu petición. Lucía, también tenemos tu petición. Nancy, también tenemos tu petición el día de hoy. Qué bueno que están llamando. 956-585-0787 es el número para llamar. A esta hora, y qué bueno que están en estos momentos diciendo Pastor Osuna, we're listening to the program, estamos escuchando la programación. Pues sabe que vamos a creer a Dios hoy. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, diga conmigo hoy, te pido que me perdones, que me limpies, que me laves con tu sangre preciosa. Señor, yo recibo el milagro más grande, la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Y a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, entra a mi vida, cámbiame, haz una nueva persona. Ahora recibo, diga conmigo, yo recibo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando llega la unción, yo celebro la victoria. Eso es. Cuando llega la unción. Estimados oyentes, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, vengo a pedirte sanidad sobre el enfermo, liberación al cautivo, gozo al triste. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a esperar en ti, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos, lo creemos y lo recibimos, mi Padre Dios. Y le doy gracias. Gracias porque lo haces. Gracias porque lo haces. Estimados oyentes, recordándoles que este próximo domingo a las 11:30 de la mañana y todos los miércoles a las 7, que la gracia de la Padre del Señor les bendiga. El número para seguir llamando, 956, si aún si el programa se termine, 956-585-0787. Dios me los bendiga a todos. Siento paz en la tormenta, cuando llega la unción. Recibo nuevas fuerzas cuando llega la unción. Estoy sintiendo ahora cuando llega la unción. Yo levanto mis manos. You're listening to KGOA, LP99.9 FM, La Respuesta Family Radio. Está sintonizando la nueva caseta OA 99.9 FM desde Mission, Texas. La Respuesta Family Radio. I've been lost, somehow I Listening to KZOA, LP 99.9 FM, La Respuesta Family Radio. Está sintonizando la nueva caseta OA 99.9 FM desde Mission, Texas. La Respuesta Family Radio. Hacer tanto mal, nos herimos cada cual. Este es un mundo tan caído, no se supone que esto fuera así. Si pudiéramos vernos diferentes, cambiaría nuestro vivir. Somos quebrantados, Cristo es necesario. Cada día más y más. 24-365, somos tan iguales en las debilidades. Yes. Cometemos cada error y hace falta su perdón. Cristo es necesario. Que lo creamos o no, en cada interior hay tanto dolor que se esconde en el corazón. Este es un mundo tan herido, no se supone que esto fuera así, mas hace que el cambio sea más dulce al llegar. Cristo es necesario. hasta el púlpito. Necesito, todo el mundo necesita a Cristo. We need Jesus, everybody in the world needs Jesus. Need Jesus, everybody in the world needs Jesus. Thank you for listening to KZOA 99.9 FM, La Respuesta Family Radio. an outcast at the foot of the cross. There's no such thing as unwelcome in the house of God. There's a door that will always be open for the lost and the least and the broken. So don't you stand back in the shadows. You got countless second chances. Forgotten to broken a flood. There are infinite new beginnings, a fresh start every morning. So don't you stand back in the shadows. You got countless second chances. Chances in the arms of grace. Come as you are, with all your scars, your failures and pain. Don't you say. Listening to KZOA 99.9 FM, The Answer Radio. There's a light I still see. lost in memories, forever seeping through. Thank you for listening to KZOA 99.9 FM, La Respuesta Family Radio. Tu vida viste. think my faith isn't big enough to make this mountain move. When my strength's finally given up, I've done all I can do. It's a too familiar story, but you've always been there for me. Even now I trust you'll get me through. You want me and you won't let me go. Without a doubt, over and over, you put my burdens on your shoulders. It's never been about what I can do. Listen to 99.9 FM, The Answer Radio, restoring, refreshing, and renewing your life. If I were you, I would have given up on me by now. I would have labeled me a lost cause, 'cause I feel just like a lost cause. If I were you, I would have turned around and walked away. I would have labeled me beyond repair, 'cause I feel like I'm beyond repair. Oh, but somehow you don't see me like I do. Somehow you're still here. You're the God who saves. You're the God who stays. You're the the whole God who stands with wide open arms Es fácil, ligera es tu carga, te entrego. En la carrera de la fe yo voy arrasando. Tu espíritu me da el poder para vencer. Mira cómo en cada prueba yo danzo, danzo. No se paga, no se paga en este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo, danzo, danzo. No se apaga, no se apaga en este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo, danzo, danzo. Radio. Tiempo de dar tu corazón. time for love, and there's a time for war, and there's a time for when it feels like you're losing it all. But every time your love breaks my fall, so how could I not give my all to you? 'Cause if loving you was putting me in danger, then I'd never wanna be safe. 'Cause you have been the greatest gift to me, apart from amazing grace. And when heaven and earth collide and finally bring on the end of days, and loving you was putting me in danger, then I don't ever wanna be saved. And I don't ever wanna be saved. The greatest battlefield is fighting for your heart, and I will never run away. And when arrows pierce my skin, my blood and sweat in the wind, your love will always be my prize. And if loving you was putting me in danger, then I'd never wanna be safe. 'Cause you have been the greatest gift to me, apart from amazing grace. And when heaven and earth collide and finally bring on the end of days, and loving you is putting me in danger, and I don't ever want to be saved, and I don't ever want to be saved. If loving you is putting me in danger, then I don't ever want to be safe. 'Cause you have been the greatest gift to me, apart from amazing grace. And when heaven and earth collide, it finally bring on the end of days. And loving you is putting me in danger, no, I don't ever want to be saved. No, I don't ever want to be saved. No, I don't ever want to be saved. No, I don't ever want to be saved. No, I don't ever wanna be saved. Thank you for listening to KZOA 99.9 FM, La Respuesta Family Radio. You gave a heavenly breath and now it's air in our chest. That's why we're singing it back to you. For every battle you've won, for everything that you've done, and everything that you're gonna do. Seen too much to ever doubt it. Feels so good, I wanna shout it. Yeah, when I really think about it, all I wanna do, all I wanna do is that's why we came, that's why we came, to lift your name, come on and shame. Till it covers the earth, don't wanna wait for the rocks to shout. of the safe. No, we ain't gonna turn it down. For listening to KZOA 99.9 FM, La Respuesta Family Radio. Of the JR Show. I'm your host, Josiah, bringing the best in Christian hip-hop music. Keep it locked here for this hour of this Christian hip-hop music and more in store. Right now, you're listening to Siendo Senas by WhatUp RG. Keep it locked here. Through the trauma in life, like holding my mom through the night with tears in her eyes and best I couldn't provide. She's selling tamales and rice to pay for the lights while all of my cars declined. I finally made up my mind. I'm coming for mine. I painted a tennis line. But now that I'm older, priority shifted. I'm guarding my heart and protecting the vision. This for the secular, this for the Christian. Cruising through Hollywood, I'm on a mission. Let's get it, let's get it, let's get it. And that was Siendo Senas by WhatUp RG. Next up, we have World Hunger by Hovi. Keep it locked to KZOA 99.9 FM. What's that? Family Radio. I'm your host, Josiah, bringing the best in Christian hip-hop music. And you're tuned in to the JR Show. Next up, we have Hovi. Bring killing the villains, they having the balance. Say you love children, but children you selling. Could take me out, that's the reason I said it. Dying to live, cause we living forever. They said the world was cold. I think they're hungry. We gon' feed them. Feed the world. Big world, so sick world. No space for the poor, can't fit world. It's a flick world, playing for your clique's world. Don't play with God's daughter, that's his girl. Look, come cry with me. I'm trying to live for the truth, come die with me. I'm trying to spit in the booth, what your eyes can see. I can be proud of me, proud of me. Look, Christ like, I'ma love like that. Get slurred right back to the sun right back. And I know it's hard to face that you a Christian, but how you a closet racist? The problem is the occupation. No shepherds in the field, just proclamations. I'm the last one to judge. It's what it is, who gon' last in the flood? Bask in the blood, or you slap in the sun? All I know is either way, I'm finna rap till I'm done. Come on, hey, world hunger, no fumble. Who can feed the world? I wonder, I wonder, I wonder. Who can feed the world? I wonder. World hunger, no fumble. Who can feed the world? I wonder, I wonder, I wonder. Who can feed the world? I wonder. You. And that was World Hunger by Hovi. Next, I'm going to go into our first segment of today. We have my favorite new release. So this is a song that has just been recently released, and it's one of my favorite songs that I would like to get out there and like to put you onto. And it was off the 116 Summer 2025. You know, 116 means Roman 116 for I Am Unashamed. And this was the Summer 2025 playlist. And right now you're going to listen to Pop Out by Trendsetter Sense, Big Breeze, and Keon Boone. One of my favorite rappers right there, and Keon Boone. And Big Breeze went absolutely crazy on this track. He's the first one to pop out, and one of my favorite tracks right now. Next up, we have Pop Out by Big Breeze featuring Keon Boone. Keep it out of KZ Way. 99.9 FM, La Justa, Family Radio. The saga continues. Many are called. Few are chosen. Yahweh the biggest. The time is now. Trendsetter Sense, Keon Boone, Big Breeze. With demons don't like that, yeah. If I call up the brother, they gon' spin back. If he walking with God and he keep on my Bible, I'm telling you that is a life act. Knock him down, but they gon' need a buyback. Take the cap off, I don't care about cap. I been walking with God, trying to run off. If they ask me my sign, they get cut off. Pop out. Just take it, the tenant gon' rock out. I hop in this wood, make it tap out. Y'all the biggest in my house. Don't gotta trip, cause you know we gon' pop out. I see that it's bigger than me. I won't eat that fruit from the tree. If God didn't tell me to leave, then I'm probably finna go pop out. NIV on my hip, let's go rock out. Promise that's all I need when I pop out. So don't test me, I feel like I dropped out. It is crazy, my last boss said that I'd never be nothing. That's the last time I clocked out. Man, I'm thankful for Jesus I walk with. The Bible I used to just walk with, the Glock out. I never try to just sit back and think about all my sin. I know that Yahweh forgave what I did. Thought I ran out of the love for my kin. Demon run up, all I know is go spin. I want the favor of Jesus, that's it. People just talking, but I'll be like, say less. Step on my problem, these shoes come from Payless. I never care about the enemy, just know we pop out. Yeah. Pop out. Stay get the tenant, gon' rock out. I hop in this, we'll make it tap out. Yahweh the biggest in my house. Don't gotta trip, cause you know we gon' pop out. I see that it's bigger than me. I won't eat that fruit from the tree. If God didn't tell me to leave, then I'm probably finna go pop out. Been like that, I'm reading the Revelation. All they scared when they hearing the sound off. Sunday morning, I'm posted at victory. I'm trying to hear by the word it deliver me. See my father, he always forgiving me. I had to tell him my brothers don't envy me. Mr. Holly and Fresh, that ain't noise. I don't gotta show out, just to show it. I can sense that the devil been lurking. Don't need to walk where I like, I'm too perfect. If I didn't go to church, I'd probably be posted on albums and serving at churches. See my brothers, they doing the same thing. They keep spinning, they go on this circle. Follow Jesus, they calling me earth. Follow Christ. Thank the Father, I turn and step on when I pop out. Just take it to 10 and go rock out. I hop in this wood, make it tap out. Y'all we the biggest in my house. Don't gotta trip, cause you know we gon' pop out. I see that it's bigger than me. I won't eat that fruit from the tree. If God didn't tell me to leave, okay, then I'm probably finna go pop out. And that was Pop Out by Big Breeze and Keon Boone, which that was my favorite release this week. And that was our favorite release this week. Indeed. So we're going to get into some more music. We have one of my favorite artists right now that's on the rise. Right now he only has 3 songs, but I think soon, he will be at the top of this Christian hip-hop space. Next up, we have Plot by Young Sauce. Keep it out of KZOA 9.9 FM. What's that? Family Radio. You're tuned into the JR Show. I'm Ross Desire, bringing the best in Christian hip hop music. Next up, we have Plot by Young Sauce. Why would I switch when I'm into the urn? All of my demons are dead. Not gonna make it, they tryna get to my head. Not gonna happen, I bet. I keep me money, my business, yeah. Breaking these records like Guinness. How do you like your books? Yeah, my heart just gets to my head. Yeah, I don't be messing with day ones, yeah. Up to the night with my day ones. Acting my man like I'm playing. They couldn't stop me like Saquon. I don't want no fame. I just want all my people to win. I don't know what they say. I just be talking to God every day. They've been throwing shade, but we still going up anyway. This ain't no. They're looking for me for the answer. Let's get it. I'm out of the seat of the man. Yeah, look at this with the fuck. My words, but they were with me. Yeah, I'm just kind of hot. Moving this whole thing down to the chat. And that was Plot by Young Sauce, one of my favorite rappers right now. He only has 3 songs, but one of my favorite artists, indeed, indeed, indeed. So let's get into some more music. Next up, we have No Big Deal with his freestyle. We have Repentance Freestyle by No Big Deal. Word to my mother. Yeah. We repent in the whole 25, 26, 27 to infinity. Words of Tertullian on a gut. It's a flow that AI couldn't copy. Yeah, I ain't talking AI when he cross me. Yeah, I put Yeezy slides where my socks be. Then I go preach repentance to a Nazi. I'm with Christian, I'm with Memphis, I'm with Rocky. Yeah, my Arab Christian brother say Wallahi. Yeah, rolling with the King just like Sarabi. Orthodox, I'm in the Egypt like Wasabi. Hey, Kato, bring the mic, I need to say something. Me 2,000 years ago, now that's the day one. She said she ain't down with the Messiah. Well, okay, hun. All I got for you is Roman's road in the day, hun. All the falling short of God's glory, that's my story, and I'm sticking to it. Get the God's eternal life on Christ, who said he been doing. Told you turn to God 5 times like the Pentateuch. Internet Christians always posting what you finna do. Hello, this the crowd of witnesses. Get on your starting block. Now you Christian, and I saw you fighting normies in the parking lot. Local man said he's a dog. I really think he like to bark a lot. Jesus knocking on your door. You gonna let him in your heart? Must have got that crucifix off a wish. This a flow that AI couldn't copy. Yeah, I ain't talking AI when he cross me. Yeah, I put Yeezy slides where my socks be. Then I go preach repentance to a Nazi. I'm with Christian, I'm with Memphis, I'm with Rocky. Yeah, my Arab Christian brother say Wallahi. Yeah, rolling with the King just like Sarabi. Orthodox, I'm in the Egypt like Wasabi. And that was Repentance Freestyle by No Big Deal. Again, one of my favorite tracks that dropped from his deluxe album with Soul Brother. And one of my favorite albums that dropped this year as well. One of my favorite songs. So we're going to go with one more song here, and then we're going to get into our random facts of the day. Next up, we have Glory Fall by Mizo and 1K Few. Get torn again. What we doing? 007 ain't mine with a suit and tie. I'm on a mission. Hello everybody and welcome to another edition of our Random Facts of the Day. We have some breaking news today with our Random Facts of the Day. These are facts that you never need to know, but since you're tuned in on this beautiful, beautiful day, now. First Random Fact today, we're going to kick it off with one of my favorite movies, Star Wars. So did you know that the character Chewbacca in Star Wars is based on a George Lucas dog, an Alaskan Malamute, named Indiana. As well, his dog Indiana, who also inspired Indiana Jones. So that is insane. Just one dog inspired one of the most crazy franchises in Indiana Jones, as well as one of the best characters in Star Wars, Chewbacca. And our second fact today is, did you know the oldest continuous sporting event in the U.S. is the Kentucky Derby? That is insane. So the horses have been racing a long, long time. And our last random fact today. Did you know the first successful electric car in the U.S. was made by chemist William Marison in 1890? So yes, Tesla's not the first one. It was in 1890, the first successful electric car. And those were our random facts of the day. We hope that you learned a little bit of something. So if you're on a game show and you win a prize, and you from here, I'm going to need to go about a little bit, 25% of that. I'm just joking. We're going to get into some more music today here on the JR Show. Next up, we have In My Bag by Alex Jean featuring Keon Boone. They want the Cartier wrist, watch, plane. I want the kingdom of God, purpose, plane. Don't want to live that life, sad, pain. Why don't they see that strange? Can't you see? I made it his image. I'm washed by the blood. He ain't leaving the stain. Leaving the game, stick in his presence. I promise, little dog, I ain't leaving the same. Back in the game, they wanted me to be popping. I'm shooting my shot with the aim. This pressure is different. This father is different. This favor is different. Ain't nothing the same. I'm getting back in my bag. I'm the one forgiven, I'm living repentant. They want me to slide, but I'm not finna bang. I did it, I'm on it, I got it. I'm ballin', we crashin', we deep in the paint. You done for my sin, and it made me a saint. I just know, matter of fact, I keep praising your name. Go to Jesus, I'm getting back in my bag. He the only way. Go to Jesus, I'm getting back in my bag. He the only way. Yeah. Go to Jesus, I'm getting back in my bag. He the only way. Yeah. Go to Jesus, I'm getting back in my bag. And that was In My Bag by Alex Jean featuring Keon Boone, which is actually my most played song this month. And I understand why. I love this song. I love this song. It's always on repeat. Next, I'm going to go with one of my favorite artists, John Keith, who released his new album, Grow Wings. And he said he wasn't going to do Christian hip-hop. He wasn't going to rap this album because he's fitting more of in a pop direction. And honestly, I love it. He has one of my favorite projects this year, and it's just pop music, and he has a whole playlist called Pop Sunday on his Spotify. So definitely, if you're more interested in pop music than you are in Christian rap, I would definitely recommend checking out that playlist. And so next up, we have John Keith featuring Ty Brazzle with his song Reasons. Keep it locked at KZOA 99.9 FM. That's Pusta Family Radio. You're tuned to the JR Show. I'm your host, Josiah, bringing the best in Christian hip-hop music. Next up, we have Reasons by John Keith featuring Ty Brazzle. reason. Give me a reason. Give me a reason. The world, my dog. You ain't no way you get purged, my dog. I want it all, need it all. You think I let my family starve? You think I'ma lay down when my brother's in a pen locked down and my mama working till the clock out? Pipe down, watch me pop out. Let me show you how to make a profit flip. Play a ball, I'ma need a scholarship. Pay the glory, I don't need acknowledgement. Is it fantasy? Is it vanity? Can my spirit live with my humanity? I tell you what I would do for love. Put down the love, pick the f*** up. And that was Reasons by John Keith featuring Ty Brazzo. Next, they'll be one of my favorite artists that I think should be at the top of Christian hip hop right now, and that is A3. I actually bought his poster, and he sent me a little message as well as a little card. And he's from San Juan, Texas, so he's from the Rio Grande Valley, and he's one of my favorite artists. Just I listen to him constantly, and he's my most streamed artist on Spotify this year, and I can't wait to see him grow as an artist, as well as a new album, Escape Calling, which is my number one album this year. Next up, we have Live For You by A3 featuring George. Come on, come on, come on, baby. This might be good to make you come, baby. And that was Live For You by A3. Next up, we're going to go with one more song, and then we're going to get into our jokes of the day. Yes, we're going to go with one more song, and the song is I Don't Know What That Is by Main 2 Wavy. My favorite, I think it's going to be a lot of potential. And this is one of my favorite songs by him, so indeed, indeed, indeed. Can't wait to play this song. Next up, we have I Don't Know What It Is by Main 2 Wavy. Keep it out of KZOA, 99.9 FM. That's that, Family Radio. I'm Real Society, being the best in Christian hip hop music. And you're tuned into the JR Show. Next up, we have I Don't Know What That Is by Main 2 Wavy. About Jesus. The light of the world, yeah, I'm talking about Jesus. And his flow so cold, man, I might catch a fever. On his rock in my church, he was talking about Peter. But he fell in that water cause he ain't believe. Nah, he ain't believe. Better watch out for Satan cause he the deceit. Tryna offer the world to Gucci Geneva. And he think he a ruler like Julius. But he not. God told me to go, I say copy that tempo. He pouring down blessings, he opened the window. I'm reading my word, not told extendo. I sit back and watch and I play like Nintendo. And shout out the angels, you know they my kinfolk. And God said it's finished, it's done. Case closed. The enemy fighting, I know that I'm safe though. Taking it out to the end, man, I can't go. If he told you to go, then you better go. Now better handle your business. He passed me the ball and I throw it up, then I go hit it down with my racket just like tennis. Yeah, I'm a child of God, serving the king, but back then I was a menace. But I gotta dip, gotta pray, get this on my chest, but I promise be back in a minute. Yeah, I was talking Nintendos, but I gotta switch it. They was switching on me, they really be mad, cause they found out I was a Christian. Yeah, he sent me free, cause the world is a prison. They aim for the world, but they ended up missing. And I'm walking alone, I go independent. Now I'm walking with Jesus, like, who am I kidding? And I wonder where Eden is, wanna go visit. I cannot get caught up in this, to get messy. Reality hit me, sometimes I get stressed. And yeah, I just check my phone, got sent a message. You don't gotta worry, I'm poor and blessed. He just made a way out, I'm taking the exit. I gotta stay humble, I can't do the flex. And one day I'm taking a trip down to Texas. I just got a ticket, I'm flying to heaven. They want me to turn my back on God, I don't know what that is. They want me to fall, but I'm getting back up. They testing me daily, I'm passing that quiz. His love in the water, I'm catching that fish. And I'm shooting like Curry, you know I don't miss. And I'm turning it up, better listen to this. If it's talking about God, then I'm all in a mix. And I bought for the king, but I play for the Knicks. I'm serving the Lord, it is what it is. That's what I'm talking about! That's why he's everything! That's why he's the GOAT! The GOAT! And that was I Don't Know What That Is by Main 2 Wavy. Next up, we're here with our jokes of the day. And our first joke of the day is, I wonder why the baseball was getting closer and closer. Then it hit me. And for our second joke of the day we have is, what color is the wind? Blue. And for our last joke of the day we have here is, what do you get when you cross a fish and an elephant? Swimming trunks. And those were our jokes of the day. Hope you enjoyed. Hope it made your day a little bit more better. Next up, we have Left the Light On by 350 featuring Marty and No Big Deal. Keep it on KZOA 99.FM, that's what's up, Family Radio. I'm your host, Josiah, being the best in Christian hip-hop music, and you're tuned into the JR Show. Next up, we have Left the Light On by 350. Yeah. Yeah. 3-5. Yeah. Yeah. Heavy night on, trying to keep my sight on. Too many fight on, trying to keep their light on. I grew up old, but now I just think I write on. This heart of gold been starting to feel like nylon. Been on the road a bit, watching my people struggling, begging me for my help. Don't pay no mind, I'm finna drive on. And it's a cold world, screw it, keep the fire on. My well of empathy happened to finally drown. I started sinking, been thirsty, but hardly drinking, been flirting with different thinking, living water low supply on. I can't disappoint the ones I must rely on, but I'll be damned if I'ma cry on. Check. Used to do this for my niece, but now I got my own. Baby, they lie, they can't survive without their microphone. The people creeping, trying to peep to see what Mike alone. They used to call me overrated, now they can't leave Mike alone. Smell the cheek from a mile away like my cologne. I might prolong my time in the game, I'm liking the way they like my songs. Call it pride, I say, well, damn, because they might not be wrong. My creating art to breathe will keep my lighting on. Devil couldn't purchase my heart, he tried to lease it. So it's like an Air Force One, he couldn't increase it. So he set his sights on my mind, he tried to breach it. Couldn't even see the divine through all my regrets. He fessed up, I had to be stressed out so I could be stressed up. And when I leave, guess what? I'm not taking any of these secrets to a grave site. Satan said his yoke was easy, I ate an egg white. And praise Christ, I found a way out of the grave twice. Eternity in mind when I'm seeing saved lives. The leading cause of death is when a man stays silent. I live a dream inside a screen and never face life. Sit with your emotions, that's what I do when I write songs. They told you not to cry, but it's not a hill you should die on. That fire deep inside the Messiah, he's saying fight on. Motel 777, heaven left the light on. The kid's back, I don't need no introductions. Living out my dreams, sleep's my only interruption. The devil's out for destruction, I'm out here just to crush him. On the hill of these dunks, and that ain't up for discussion, dog. Yeah, this what I was born for. Throw my head back and laugh, driving in a sports car. 3-5 hit me back, said they need more bars. This that real hip-hop, flex, I need some more bombs. Okay, gentlemen, go start your engines. This ain't a race, it's more twist of metal competition. Only reason I'm here is because God's protection. I got robbed down in Oakland for all my possessions. And that one really hurt. It builds character or something, I'm not really sure. But he hit me with the bug eyes like Lil Durk. Still made a home, Satan's plans didn't work. Stupid. Device is ready for detonation. And that was Left the Light On by 350 Marty and No Big Deal. Next up, we have Keanu's Song by KV. And the reason it's named Keanu's Song is actually his son has a little bit of an interlude. He talks to his dad, which is KB. And so this is Keanu's song because it has his son Keanu on the song. And it's one of my favorite tracks. And one of my favorite tracks right now. Next up we have is Keanu's Song by KB.